Buen día, compañeras y compañeros de Farco, buen día, audiencia en todo el país. Un frente electoral que abarca todo el arco progresista de la provincia se autoconvocó para trabajar la candidatura de Daniel Scioli. Agrupaciones y partidos políticos que apoyan el proyecto nacional y popular o que ven en la candidatura de Macri una vuelta al neoliberalismo se autoconvocaron para trabajar en el balotaje del 22 de noviembre. Lo harán bajo el nombre Compañeros para la Victoria. Así lo manifestaba Marcela Mercado Luna, referente política de esta provincia. Estoy integrando este espacio autoconvocado, diverso, transversal, plural. Yo vengo desde el Movimiento Nacional Alfonsinista, que lidera Leopoldo Moro, y realmente hemos coincidido con muchos compañeros y compañeras en que es necesario juntarnos y buscar estrategias en esta hora del país para militar por el voto al Proyecto Nacional y Popular que en este momento está representando Daniel Scioli. Si bien del espacio forman parte la mayoría de las líneas peronistas, la iniciativa deja fuera al vederismo, que actualmente gobierna La Rioja, por considerarlo parte del esquema que llevó a la derrota al Frente para la Victoria en la primera vuelta. Fernando Páez, militante de Colina, nos brinda su mirada sobre el tema. El gobierno nacional le dio asignación familiar a los jubilados, a aquellos hombres que toda la vida han trabajado y que nunca han tenido aporte y que ahora se los tienen en cuenta. El oficialismo siempre ha defendido esa política y los incluyó. De eso hablo de inclusión. Entonces, los gobiernos provinciales, que son los encargados de transmitir la política nacional, ¿no es cierto?, puesta al manifiesto en La Rioja, no lo hizo. Y lo hacían ellos como diciendo que era una gestión de ellos, como que ellos sacaban la plata del bolsillo cuando no es así. El Frente se encuentra trabajando de manera coordinada en toda la provincia, abordando la campaña en lo barrial y en las instituciones educativas, articulando a su vez con los medios de comunicación. Reportó para ustedes Alejandro Romero, de FM La Bocona, Anillaco.